vamos a entrar en una charla muy linda. Estamos hablando de del Cine Club Stocco. Uno de sus integrantes, el señor Sebastián Ferreira, que nos da un poquito de su tiempo para hablar al respecto. Buenos días, Sebastián. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Te habla el gato de este lado. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Saludo a toda la audiencia de En Colectivo, la audiencia de la Radio Mosquitera. Gran lugar de contención y de difusión de la cultura local. Bueno, saludo Gato, muchas gracias por el espacio y buenísimo el contacto. Buenísimo. En el Día del Cine Nacional. Fue por eso justamente que estamos hablando con vos, con ustedes, porque me imagino que no estás solo en este proyecto. No, me acompañan dos grandes colegas, compañeros, compañeres, Lulina Blanco y René Supertramp, que son los otros dos pilares de este proyecto que ya lleva 14 años. Golazo. Bueno, justamente también por ahí tirarte una propuesta para reflexionar el tema de la situación actual de cine, ¿no? En el marco de estas políticas nacionales, ahí te dejo la puerta para que vos te expreses y te despaches como quieras. Un mensaje para el presidente, te pido, mirá. Hola, tuvimos ahí un... la lluvia parece que ha mojado las conexiones, a lo mejor... Hola. Ahí está. Hola. Ahí sí, ahí volvimos. ¿Me escuchaste lo que te pregunté, querido Sebastián? Sí. Un poco lo voy a explicar yo, pero la gente que tenga la oportunidad de escuchar a Jorge Marrale ayer con los senadores explicando de lo que significa la industria del cine, cómo genera puestos de trabajo, qué es rentable, qué es mentira que no... ¿Qué es mentira? Que no se invierte en nada, como cualquier industria. Que es mentira que no genera ingresos, todo lo contrario, genera puestos de trabajo, viéndolo de una forma mercantilista, pero también genera cultura, genera una idiosincrasia argentina, genera que nos veamos en la pantalla, que nos escuchemos, que es lo que hace falta. Un país sin cine nacional es como una casa sin espejos. Es muy interesante que nos sigamos viendo, es muy interesante que nos sigamos conociendo. Y bueno, como decíamos en el Día del Cine Nacional, con su primer película que se proyectó en el Teatro Ateneo, Revolución de Mayo, de Mario Gallo, recordar un poco también que el cine en la Argentina fue uno de los primeros, Argentina fue uno de los primeros países en el mundo de tenerlo. Y es una trayectoria que no lo va a sacar nadie. Yo capaz vengo del palo un poco más independiente, inclusive porque me gusta mucho el cine de género nacional. El cine de género le llamo al cine de terror, ciencia ficción, fantástico y bizarro, que todavía es un cine todavía más relegado por los institutos de cine. Cuesta más que se financien este tipo de películas. Recién Demian Rugna, cuando acecha la maldad, creo que ha roto todos los preconceptos o todas las barreras de que puedan desnostar al cine de género nacional. Decime, Gato. No, te escucho. Digo, suscribo todo lo que estás diciendo. La historia nuestra no es solamente los éxitos comerciales que se podrían lograr con un Oscar, ¿no? Hay mucho más. Cultura, pensamiento, filosofía. Y sobre todo, me parece, generar espacios de duda, que es lo que más teme este presidente. Totalmente. Nosotros, bueno, hace, como decía, hace 14 años que generamos este cineclub con estos conceptos de la presentación de una peli, el visionado de la misma, y lo más interesante es que para nosotros el debate. El debate, porque imagínate que después de la pandemia, perdón que capaz mezclé todo, pero después de la pandemia ya el público es otro, la gente ya no se congrega tanto en las salas de cine, poco que se va perdiendo el compartir, ¿cierto? Y eso, el cine no solamente es una película, el cine es una experiencia, es un lugar. Un poco con el Cine Club somos ese palo. Imagínate que ya después quedarte a debatir es algo hermoso, ¿no? Te vas con una idea, no es lo mismo salir de una sala comercial que te vas con una idea o con el que fuiste al cine a hablar, sino que la idea es de un cine club es totalmente debatir con gente que no conoces y escuchar puntos de vista diferentes al tuyo. Es como decís, el tema de que no nos veamos, no nos pensemos, no nos hablemos, es totalmente lo que quiere hacer este gobierno. Claramente, sí. Gracias por esta reflexión. Si querés, vamos yendo a esto, seguimos avanzando con esto, con esta propuesta de ustedes, Cine Club Stocco. Hace 14 años que existen. Sí. Siempre han estado en el microcine municipal, han habitado otros espacios. Contanos al respecto. Comenzamos en el microcine municipal, y que al día de hoy estamos los clásicos jueves en la sala David Eisenlass, en el subsuelo de la municipalidad de Ciudad, ahí en la calle 9 de Julio al 500. Estamos hace 14 años con ciclos debates, ciclos que organizamos por director, por actor, por temática. Por temática, como el ciclo que estamos presentando este mes de mayo, el ciclo antibélico, por todas las cosas que están pasando en el mundo, que empezó con Rusia, Ucrania, como viene pasando el genocidio después del 7 de octubre, con más de 35.000 muertes en la Franja de Gaza a cargo del Estado israelí, que su premier está ya, su premier y su ministro de defensa de ese país ya están acusados por crímenes de guerra por la Corte Internacional. O sea, nosotros queríamos mostrar un poco eso en estos ciclos de cine debate que tenemos, para también un poco salir de la burbuja de nuestros propios problemas y ver lo que realmente sucede en la guerra, en lo que sucede con la gente, lo que pasa realmente. El día de hoy vamos a estar pasando una gran película que se llama Idi Isimotri, que es Ven y Mira, del director soviético Elen Klimov. Una película que es considerada la mejor en retratar lo que son los horrores de la guerra. Claro, bien. Perfecto. Tengo entendido, fue la que le dio origen a, estoy leyendo acá, textual, sí. Fue el que dio origen a este ciclo de cine antibélico, esta película. Exactamente. La foto que sale en el afiche, en el flyer del ciclo, es un fotograma de la película de hoy. Y queríamos, esta película es la que da inicio al ciclo, porque me gusta mucho el título, Ven y Mira, porque una imagen vale más que mil palabras, y sobre todo cuando no te muestran, cuando solamente vemos un bombardeo, cuando solamente vemos fogonazos, pero no vemos cadáveres, no vemos víctimas, no vemos cuerpos descuartizados, no vemos niños llorando, no vemos gente hambriada, no vemos nada. ¿Sí? Un poco eso, medio triste, pero me parece que basta de la indiferencia, basta de no entender lo que está pasando. Es necesario reflexionar, es necesario entender lo que sufren las personas que están en una situación de guerra. Tal cual, sí. Muchas veces el cine se busca, el cine bélico, busca romantizar y volver héroes a sus personajes, a sus elencos. Y bueno, la verdad que ya es hora de que dejar de lado estas propuestas, porque me parece que se quedaron en el siglo XIX, ese pensamiento de que los hombres deben ir a la guerra, las mujeres quedarse en la casa. Me parece que este tipo de cine hace muy bien a ese tipo de propuestas. ¿Qué te parece a vos? Sacarnos un poco la hollywoodización de la guerra, ¿sí? Donde muestran a los asesinos como héroes. Claro, sí. Eso me parece, esa porquería que hacen los yanquis, incluso lo hace Spielberg, que aguante Spielberg, pero lo hace rescatando el soldado Ryan. Lo pudimos ver en los 90 con la serie famosa Nam Primer Pelotón, donde cuando uno es niño no entiende que realmente ellos no son héroes, no son buenos, son todo lo contrario, son los malos, son los que están invadiendo, son los hijos de puta. Bueno, gracias. Gracias. Lo estoy pensando, pensando, pero no me animaba, gracias. Pienso muchas veces así y no me animo. Hace muy bien, gracias. Pero es la verdad, tiene eso, el cine norteamericano, sobre todo la maquinaria propagandística cinéfila norteamericana. ¿Qué hacen, por ejemplo? No nos vamos muy lejos. Agarran y invaden Irak. Lo hacen bolsa Irak, sí. Lo hacen recontra bolsa. Hacen bolsa Afganistán. Hacen bolsa los bombardeos que han hecho en Kosovo y que destruyeron escuelas con niños adentro. ¿Y después qué hacen? Sí. Muchos años después hacen una película para lavar sus culpas diciendo: y nosotros nos equivocamos acá, qué desastre la guerra, esto qué mal que estuvo. Pero lo hicieron ellos. Y está todo el tiempo así. Totalmente. Bueno. Es cruel lo que hacen. Porque siempre está también la frase esta que siempre repito: ¿quién creó primero? ¿Si Estados Unidos a Hollywood o Hollywood creó a Estados Unidos? Como bien decís, el tema este de propagandístico. Mira, te lo voy así como las películas de Chuck Norris, como Missing in Action, Perdido en Acción. Sí, sí. Que amén, que son media bizarras, graciosas y todo, pero tratan de eso, de que fueron van al Vietcong a rescatar a los soldados que se quedaron, los tienen, que son prisioneros de guerra. Y el tema es ese, ¿viste? Siempre el soldado americano, esto, el otro. Y loco, ustedes son los hijos de puta que fueron y invadieron, mataron. O sea, si ustedes no hubieran ido, no hubiera prisionero de guerra. Claro. Es 2 más 2 es 4. Aparte de lo que hacen con sus mismos soldados. Mira, acá hay otra como para reflexionar. La primera de Rambo fue una película de denuncia. Fue realmente una película de denuncia. Muy buena, la verdad, muy buena la primera de Rambo. Después la agarró la industria y la hizo teta la película. Sí. Y la hizo bolsa. La hizo mal. Porque eso es lo que hace también Estados Unidos con su excombatiente. Los vomita. No se ocupa de ellos. Vuelven de la guerra con todo esto, los síndromes postraumáticos, que sabemos a ver en algunas películas que sueñan, que se levantan, que todavía pero que quedan psicológicamente afectados, ya son parte de la basura. No les es útil a Estados Unidos esa persona, ese soldado. Y lo descarta. Justamente, después de haberlos usado. Y lo descarta, están así, o sea, fíjate que muchos inmigrantes terminan siendo soldados, o sea, latinos, afroamericanos, son por lo general los que los mandan al frente. Claramente. Los usan como carne de cañón, así. Claramente. Te llevo para otro lado, Sebastián. Sí. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con Sebastián Ferreira, integrante del Cine Club. Y que bueno, nos invita a este ciclo de cine. Hay un festival de cortos que se llama Rojo Sangre. Contanos un poquito de o todo lo que quieras, poquito o mucho, todo lo que quieras con respecto a esta propuesta de cortos. Mira, este año nosotros vamos a estar realizando la decimotercer muestra Mendoza Rojo Sangre, que es una selección de lo mejor del cine nacional de género que ocurre en Buenos Aires, en el Buenos Aires Rojo Sangre. Uh-huh. Buenos Aires Rojo Sangre es el VARS, es el festival latinoamericano más importante de cine de género, de terror, fantástico y bizarro. Uh-huh. Y nosotros hace unos años estamos, aparte de traer las películas de Buenos Aires, estamos pasando cortos locales de cine de género, porque está creciendo mucho. Está creciendo mucho el cine de terror, como ya hace un montón de tiempo. Bueno, el Buenos Aires Rojo Sangre es un festival que tiene casi 25 años. Es una locura que todavía sigue estando, un festival muy independiente. Como te decía, a veces las películas de género no tenían pantalla y este festival las puso en pantalla y animó a muchos directores a realizar cine de terror, bizarros, de ciencia ficción. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos haciendo una convocatoria que empezó el lunes pasado y cierra el 20 de junio, y estamos recibiendo cortos de 20 minutos de duración como máximo y para gente que realizó la producción acá en Mendoza. Qué bueno. Puedo pasar el correo al que estamos recibiendo el material audiovisual. Dale, por favor. El correo es convocatoriacortosmers@gmail.com. MERS es MERS. Ajá. Déjame que... Lo repito. Por favor, convocatoria... Sí. Cortos MERS, todo junto. MERS. @gmail.com. MERS con S al final. MERS con S, ajá. Bueno, meta. M de Mendoza y R y S de Rojo Sangre. Ah, claro. Está bien. Genial, genial. Pero no, está bien también. @gmail.com. Exactamente. Bueno, hay sorteos que están proponiendo, como para que nos cuentes, por favor, eso. El próximo jueves 30 de mayo estamos cerrando el ciclo antibélico. Vamos a estar cerrando con una película animada japonesa, que es... El baile de las luciérnagas. Sí. No sé si la... La tumba de las luciérnagas y Tunari... La tumba de las luciérnagas. Tunari no Totoro. La tumba de las luciérnagas, que es una película del estudio Ghibli, que si bien es una película animada, retrata cómo dos hermanitos sobreviven o tratan de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿sí? Una película bastante cruda también, una muy buena producción, que cómo puede llegar a impactar un dibujo animado tanto en nuestra psiquis. Estaremos sorteando un regalito de Estación Méliès, un cuadro 3D de Totoro, que también, de mi vecino Totoro, que también es de Estudio Ghibli. Ajá. Bueno, genial, genial. Se va a sortear en la sala, así que... Te escucho. Sí, el premio, el regalito se va a sortear en la sala presencial, así que los esperamos el otro jueves también para cerrar el ciclo antibélico y bueno, por lo menos para darle un poquito de alegría a este cine, este ciclo que ha sido bastante bajón, porque la realidad es amarga y bueno, por lo menos la última función, un presente para la audiencia. Bueno, gracias, buenísimo. Esto como para también va de la mano la tumba de las luciérnagas y casi toda la línea de pensamiento de la propuesta de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli es antibélica, más allá de que transcurre mucho la guerra durante sus películas, pero incluso le hace una película al creador, al ingeniero que creó los aviones cero japoneses, pero así todo está en contra de la guerra. Así que muy bueno que se sumen a esto. Lo que pasa es que Miyazaki es muy fana de los aviones. Es fanático, mal. Sí. Tiene planos, tiene todo. Por eso muchas de sus películas aparecen aviones, siempre a veces se muestran mucho las nubes, el cielo, porque es muy fana de los aeroplanos. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho esta nota. Por favor, danos referencia de las redes, cómo accedemos a las redes de esta propuesta. Y con esto agradecerte la nota, claro. No, por favor. Nos pueden encontrar como Cineclub Estoco en Instagram, Facebook, Twitter, X ahora. También, si quieren, nos pueden mandar un correo a cineclubestoco@gmail.com para recibir la gacetilla mensual. Y nada, nos siguen las redes, están en contacto, publicamos todo lo que hacemos, la tenemos bastante al día, así que si se quieren dar una vuelta para ver lo que hacemos, nos encontrarán en las redes. Bueno, muchas gracias. Éxitos No, por rotundos, favor. Gracias, Gato, gracias en colectivo y gracias a Radio Mosquitera y a toda su audiencia por escucharnos. Y bueno, pero los esperamos este jueves, hoy y el próximo en la sala del Microcine Municipal David Eiselas. bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, por favor, abrazo grande.